conmovidos.com. Ramiro, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se encuentra el presente de Pierre? ¿En qué andan? Y la verdad que bien, estamos en pleno proceso de armar un disco nuevo. Y bueno, y tocando un poco por el Gran Buenos Aires, así que la verdad de contentos y bueno, haciendo lo que sentimos y lo que nos gusta, ¿no? Están tocando mucho, en este último tiempo. Sí, mira, la verdad es que creo que en 2007 que venimos recorriendo el país, yo creo que fue después del disco en vivo nuestro, que realmente tuvimos la posibilidad de recorrer el país y bueno, también hacer muchos shows acá en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde realmente empezamos, donde hicimos nuestras primeras armas, así que la verdad es que estamos contentos y ahora con esto del disco nuevo, siempre es bienvenido para nosotros el hecho de poder hacer, bueno, de poder tener material nuevo y poder entregárselo a la gente, que en definitiva, bueno, por lo que nos hace llegar y demás, está bastante ávida de que hagamos un disco nuevo. Hola, Ramiro, te habla Ignacio, buenas noches. ¿Cómo vos estás? Hablabas del disco nuevo que la gente, bueno, como que exige, ustedes quieren darle un nuevo disco a sus fans, a la gente que lo sigue, y dejaron de tocar un poco este año y se están metiendo en la cueva. ¿Cómo viene el desarrollo de los temas? Mirá, la verdad es que este proceso para mí es, así yo como lo estoy viendo ahora, es muy importante, porque es el momento en donde realmente estamos trabajando a fondo con cada uno de los instrumentos, ¿no? Y donde realmente estamos viendo qué es lo que tiene cada uno de los temas, o sea, que le estamos sacando el jugo a cada una de las canciones. Así que es la parte previa a entrar al estudio, donde estamos en la sala nuestra, bueno, tratando de afilar bien las canciones para cuando lleguemos a grabarlas tener el concepto de cada una de ellas lo más cercano posible, ¿no? Y la verdad que me parece que bueno, a medida que fueron pasando los años y seguimos grabando discos, algunas cosas las vamos como entendiendo y aprendiendo de otra manera, y creo que este proceso es muy importante. Nosotros en ese sentido somos muy minuciosos y bueno, tratamos de estar en todos los detalles. En la producción está Agustín junto con Copi, que es un músico español, así que bueno, esperemos que sea. La verdad que tenemos mucha confianza en este disco, como siempre la hemos tenido en todos los discos, pero este es un disco realmente, ya hace un año y medio, ¿no? Más de sí, un año y medio que bueno, que Rock and Monster nos llevó a tener un año y medio, así que tenemos también muchas ganas de hacer algo nuevo. Conmovidos. Y este nuevo disco, que sería el séptimo ya en la carrera de Pierre. Estudio el séptimo. ¿Cuántos, Y la verdad que sí, la verdad que me pongo un poco a mirar para atrás y ya son 14 años de carrera y bueno. ¿Y a qué se asemeja más esto? ¿A lo último que hicieron, a Rock and Monster, o más a lo viejo, a Gladiadores del Rock, a La Codiciada? Yo creo que tiene algunas cosas de un poco para ir un poquito más cerca, un poco de seguir latiendo y un poco de Rock and Monster. Creo que es una mezcla de esos dos discos, así a simple vista, porque te digo, estamos haciéndolo muy despacito y después, bueno, justamente estamos buscando bien los sonidos, las canciones y demás, que es un proceso que requiere su tiempo y que día a día por ahí hay algunas cosas que se van modificando, pero a esta altura también lo que me pone a mí muy muy contento y lo que me hace un poco mirar para atrás y darme cuenta de todo lo que hemos hecho, que yo creo que tiene un sonido muy Pierre, es lo que yo lo que a mí me parece, por lo menos así, las canciones están muy primarias todavía, pero realmente creo que, aparte, me da la sensación de que va a ser un disco que le va a gustar mucho a la gente. No sé por qué lo siento así. Ah, está bueno que sientas eso. Sí, la verdad que sí, te digo. O sea, nosotros siempre hemos tenido una recepción del público muy buena. Lo que pasa que el público de Pierre es un público de vivo, ¿no? Sí. Obviamente que también sentimos que escuchan nuestros discos y que siempre han sido bien recibidos, pero realmente las cosas en vivo, se da una cosa muy especial entre nosotros y la gente, que hacen que los recitales sean especiales. Y me parece que este disco vamos a poder lograr esa cosa de que también cuando lo toquemos en vivo, obviamente la gente lo reciba muy bien, pero ya en estudio va a ser, no sé, tengo como esa cosa de que, aparte, notamos que la gente lo está esperando. Y eso es muy importante. Igual se toman su tiempo para sacar un disco y sacar otro. Y eso está bueno. Sí, porque sí. No es que saca un disco por año. Saca un disco cada dos años. Esa es la periodicidad más o menos de Pierre. No, a veces me gustaría sacar un disco por año. Sí. Pero ¿sí? Por ahí no estamos tan inspirados y hace que... Es difícil. Que, igualmente también pasa que en el proceso de haberlo presentado por un montón de lugares, bueno, también se va un poco pasando la fecha por eso, ¿no? Sí. La verdad es que tuvimos la posibilidad desde, como te decía, desde 2007 a... hasta fines del 2008 de tocar en un montón de lugares del país. Y bueno, entonces un poco se iba postergando el hecho de poder, como lo hicimos en estas vacaciones, sentarnos a pensar bien qué era lo que queríamos hacer en cuanto al disco nuevo y demás. Entonces un poco también se van estirando los plazos, pero hay veces que si fuera por nosotros, por ahí haríamos un disco por año, pero bueno, se tienen que dar un montón de circunstancias que realmente creo que en este país y ahora a nivel mundial son imposibles, ¿no? ¿No tienen una fecha prevista para la presentación del disco? ¿O el corte de difusión? ¿O el corte de difusión? Mirá, ¿o si van a ir adelantando algo? Lo que tenemos más o menos ya prácticamente confirmado es que lo vamos a grabar entre mediados y fines de abril, y bueno, para tratar de sacarlo a mitad de año. Pero no tenemos todavía fecha de salida concreta. Aparte, nosotros en este momento estamos solos, o sea, no tenemos, nunca hemos tenido tampoco ninguna urgencia artística, siempre hemos decidido nosotros cuando sacar o no dejar de sacar un disco, pero en este caso también, o sea, estamos haciéndolo muy tranquilos y justamente vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera en cuanto a la calidad, ¿viste? O sea, sí, siempre hemos sido minuciosos, pero lo que te decía, a medida que fueron pasando los años, una de las cosas que tiene la evolución es esa, tratar de, bueno, de mejorar en cuanto a la calidad de lo que uno hace, y eso requiere de tiempo, y bueno, hasta no estar seguros de lo que queremos, no nos apura nadie, así que yo calculo que más o menos igualmente para mitad de año lo vamos a tener. Recordemos que estamos acá hablando en Peligro en la Azotea con Ramiro Cerezo, cantante de Pierre, y recién hablabas de esta nueva etapa, que están solos ahora. ¿Qué cambió a partir del alejamiento de Pop Art? ¿Cambiaron muchas cosas o sigue siendo todo más o menos igual? Mirá, yo creo que son todos procesos que se dan en la vida de uno. Nosotros hemos pasado estando con una compañía, como, yo qué sé, hoy no lo estamos y mañana por ahí volvemos a estarlo. Como te dije, artísticamente nosotros nunca hemos modificado nuestras intenciones. Siempre todo lo que hicimos, la última palabra siempre la tuvimos nosotros. El hecho de haber estado con una compañía en su momento nos permitió a nosotros, conjuntamente con el trabajo que veníamos haciendo desde muchos años, poder trascender a un montón de lugares que solos no lo podíamos hacer. Esa es una realidad que la gente lo tiene que saber también, porque si no es... a diferentes lugares a donde fuimos del país, el tema de la difusión para nosotros era muy importante. ¿Cómo los recibió el interior del país, si bien era una banda que tocaba más en Capital? ¿Cómo los recibió el interior del país? No, y muy bien, la verdad que la gente del interior, nosotros sentimos que estaba siempre muy ávida, ¿no?, de espectáculos de rock, y a nosotros la verdad que nos recibió muy bien. Sinceramente, yo hay lugares que... me sorprendía porque bueno, no imaginaba semejante repercusión. Por ahí sí, acá en Capital y Gran Buenos Aires, porque tenemos una carrera más larga y porque bueno, venimos forjando durante muchos años un montón de cosas que la veo por ahí, yo qué sé, más día a día, pero lugares del interior que no sabíamos, y eso nos hizo dar cuenta de que es muy importante recorrer el país, es muy importante estar presentes en la mayor cantidad de lugares. Y bueno, un poco por eso fue a la experiencia que venía usted, el hecho que hayamos estado con una compañía. Y después hicimos cosas estando con ellos, que bueno, cosas normales que tienen que ver con el hecho de haber trabajado conjuntamente en este momento. Con los tiempos también. Claro, nosotros en este momento tomamos la decisión de estar solos de nuevo, pero como te dije, no quita que mañana no podamos estar, siempre y cuando sea beneficioso para Pierre. Sí. No beneficioso. Es eso, nosotros siempre hacemos las cosas en pos de que Pierre le salgan las cosas de la mejor manera posible. Es así. Tratamos de cuidar todas las cosas de la mejor manera, y hay veces que podemos hacerlo, hay veces que no, hay veces que nos equivocamos, hay veces que no, o sea, es así. O sea, no somos perfectos tampoco. Ramiro, bueno, te agradecemos por tu tiempo en esta noche. ¿Y ahora te parece que escuchemos algo de Seguir Latiendo? Bueno, dale, cómo no. Por vos lo doy y muchas gracias por atendernos. Ramiro, no. Espero algún recital tuyo escuchar un adelanto del próximo disco, de los próximos que vengan. ¿En San Miguel o en Garín? Bueno, ¿van a anticipar Mirá, algo? La idea en un principio es tratar de tocar alguna canción nueva para ver qué repercusión tiene la gente. No sé si en Garín, pero en San Miguel calculo que por ahí. Esa. En San Miguel van a estar tocando el 17 de abril en XLR Club. Exactamente. Bueno, ahí nos vamos a ver entonces, a ver si adelantás algún tema del próximo disco, que saldrá a mediados de este año, ¿no? Exactamente. Bueno. Sí, yo calculo que, por eso, como les decía, a fines de abril lo estaremos empezando a grabar, y para que a mitad de año ya esté. Bueno, Ramiro Cerezo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Ahora chau, sí, un abrazo para todos, ¿eh? Hasta luego. Chau. Hasta luego. Por vos los dos.